GPS Emaús, caminando con Cristo. Pues, ¿qué capítulo toca hoy? El capítulo 37. ¿Alguien ha leído el capítulo? Clave de la Biblia para entender para entender el Éxodo y para entender cómo el pueblo de Egipto, cómo el pueblo de Israel fue a parar a Egipto, ¿verdad? Y narra la historia de cómo José fue vendido por sus hermanos. La vida de José siempre me ha fascinado porque ha sido un hombre íntegro, ¿verdad? Fiel al Señor, fiel a sus principios. ¿Y creéis que por eso se lo pasó fenomenal y todo le fue muy bien y no tuvo ningún percance en la vida? ¿Creéis eso? No, ¿verdad? O sea que eso nos dice, nos habla de que aunque estemos en el Señor y aunque estemos agarrados al Señor y aunque estemos en los propósitos del Señor, podemos pasar pruebas, dificultades, vicisitudes, pero finalmente triunfará el Señor, ¿verdad? Triunfará la voluntad de Él, la voluntad perfecta, lo que Él tenga designado para nuestras vidas, si somos capaces de someternos a su voluntad y serle fieles, sea lo que sea, vivamos lo que vivamos y veamos lo que veamos, ¿verdad? Porque la vida de José no fue precisamente un camino de rosas, pero tuvo la satisfacción de estar cumpliendo la voluntad de Dios, de ser uno de los hombres claves para que el pueblo de Dios sobreviviera al hambre que había, ¿verdad? Que hubo en la tierra de Canaán y tuvieron que emigrar, y porque José estaba allí, pues se preservó la vida al pueblo de Israel. Y ¿cuál es la importancia de este pueblo? ¿Por qué había que preservarlo? Fue el pueblo elegido por Dios para que naciera el Salvador del mundo. ¿Amén? Entonces, José, como veréis, jugó un papel sumamente importante. ¿José era hijo de quién? A ver si nos hemos enterado, porque a ver si estamos aquí dando capítulo tras capítulo y nadie se entera de nada. Así que vamos a hacer un poquito de historia. José era hijo de Jacob y Raquel. Jacob era hijo de quién? De Isaac. De Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? De Abraham. Eso es bueno, ¿no? Es bueno hacer un recuento para ver. Sí, nos estamos enterando de dónde estamos. ¿Cómo se llama? Búscalo. A ver, pero bueno, ya no es tan conocido, entonces ya no nos interesaba tanto. Pero Abraham sí, porque fue el padre de la fe, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a leer el capítulo 37 de Génesis. Es un poquito largo, pero es muy provechoso que lo conozcamos, y como siempre digo, somos capaces de tragarnos la televisión por horas y horas, así que cuanto más la palabra de Dios, que es para nuestro beneficio espiritual. Así que tengamos un poquito de paciencia a pesar del calor y todo, pero saquemos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿era muy viejo? ¿Muy mayor? Yo creo que ahí es la primera enseñanza que tenemos, ¿verdad? Que Dios puede hablar y Dios puede tratar con los seres humanos, no importa la edad que tenga. No importa que sean muy jóvenes, pues los jóvenes pueden decir, no, es que yo soy muy joven para enterarme de las cosas o para seguir al Señor. Él tenía 17 años y el Señor le hablaba y ya tenía un carácter formado y una integridad formada desde ese entorno, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestros jóvenes, vosotros también podéis tener esa relación preciosa con el Señor, tengáis la edad que tengáis. Dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Creo que los hermanos no se portaban muy bien, digamos. Y amaba Israel, ¿quién era Israel? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y lo hizo y le hizo una túnica de diversos colores. Había dos motivos, o sea, que José era hijo de quién? De Raquel, que era la esposa que él amaba, con la que estuvo trabajando tantos años, ¿verdad? Y que bueno, que el chico, pues, él tenía pasión por él, ¿verdad? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Cómo estaban? Envidiosos. Y no podían hablarle pacíficamente. Qué mala la envidia, ¿verdad? Puede ser cruel, puede llegar a desear la muerte. Por no tener lo que una persona tiene, ¿verdad? O sea, no es malo decir, ay, me gustaría tener la facilidad de palabra de alguien, o me gustaría cantar como alguien, pero querer que esa persona se muera o que no exista porque tú no tienes lo mismo que ella, eso es pecado, o sea, homicidio, en primer lugar. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Creo que José se precipitó un poco en contárselo, ¿verdad? Porque ellos tampoco estaban en la onda espiritual como para contarle nada. Y a veces así nos pasa que inocentemente vamos contando nuestras alegrías y la gente lo que hace es malinterpretarle y decir, ay, ¿quién se cree este? Más santurrón que nadie, que Dios le va a dar esto o lo otro porque es mejor que los demás, ¿verdad? Pero así somos. A veces nos pueden las emociones y vamos y soltamos todo lo que tenemos y somos malinterpretados por quienes no están en la onda. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Como diciendo, ¿qué te crees? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo creo que José no había hecho nada para que le aborrecieran de esa manera, pero como estaban así de envidiosos, pues eso les entendía todavía más, ¿verdad? Que tuviera el favor de su padre y que tuviera el favor de Dios ya le repataleaba, ¿verdad? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y vaya si fue así, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre ya era de otro calibre, entonces ya él tenía más cuidado en saber si el sueño venía de parte de Dios o no. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas y su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió,

Sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Así fue como fue a parar José a Egipto, ¿verdad? Y después, posteriormente, ya veremos en los demás capítulos que después hubo hambre en la tierra de Canaán y después de muchas vicisitudes, de cárceles, de todo lo que había pasado, José finalmente estuvo él en un puesto de gobernador en Egipto y eso hizo que él pudiera darle de comer a su familia y así no murieran de hambre. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Como veréis, el pecado engendra pecado. O sea, ahora mientes y luego tienes que buscar excusas y luego tienes que volver a mentir y volver a enredar. O sea que una cosa lleva a la otra. Nunca queda solo, ¿verdad? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Os podéis imaginar qué dolor para el corazón de Jacob, ¿verdad? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El Seol es el lugar de los muertos en hebreo. Y lo lloró su padre. O sea, su padre pensó: ya para mí se acabó todo, ya no hay ningún tipo de consuelo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El resto de los capítulos son verdaderamente fascinantes. O sea, la palabra de Dios es cuanto menos lejos de ser aburrida. Así que os animo de verdad a escudriñarla, a aprenderla. Y quería hacer un inciso sobre Jacob. Jacob dijo que estaría enlutado hasta descender al Seol, que en hebreo significa el lugar de los muertos. Él, al igual que nosotros, solo veía lo inmediato, ¿verdad? Solo el dolor que estaba pasando en ese momento por la pérdida de su hijo. Pero Dios tenía otros planes. Si estás pasando por pruebas y dolor en tu vida y piensas que es el final, que ya no va a haber alegría, anímate porque Dios tiene planes contigo. Amén. Y lo llevará a cabo si te pones en sus manos y pueden ser muy diferentes los planes que Dios tiene de los que tú tienes o de los que tú ahora mismo ves. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Solo confía. Amén. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.